Hoy vamos a dedicar nuestro programa a la intelectual Beatriz Cajías, quien falleció hace una semana. Recordaremos su intervención sobre educación en la maestría de literatura. Saramago, usted lo debe saber mejor que yo, salía de su trabajo y iba a leer a la biblioteca municipal. No hay caso de repetir una historia aquí, porque las bibliotecas tienen horario de oficina. Y si uno va a muchas bibliotecas, no encuentra pues las novelas del 2000 adelante, ¿no? No hay. ¿Qué bibliotecas tienen novelas latinoamericanas del 2000 adelante? La municipal, la central de la UNSA, que es una de las más importantes. Entonces, ¿cuál es el alcance posible? Y estoy hablando del centro de La Paz ahorita. ¿Qué pasa con nuestras bibliotecas populares, zonales? Son casi libros descartables. En el campo, ¿quién tiene acceso? En otros países hay bibliotecas ambulantes que están instaladas en un tráiler que visitan, ¿no?, los pueblos de determinados lugares para que la gente se preste los libros, etcétera, etcétera. Aquí nosotros no tenemos esa tradición. Entonces hay un problema muy serio de alcance a la literatura. Y eso en los hechos es ya una violación de derechos humanos. Porque estamos imposibilitando que la gente acceda a todo aquello que la literatura le puede hacer acceder. Y el segundo problema es el de la apreciación, ¿no? Vamos a ver un poco después cómo nos formamos en la literatura, cuál es nuestra posibilidad de disfrutar de la literatura. Un sábado en Colombia me impresionó ver familias enteras en la biblioteca municipal. Abuelo, padres e hijos leyendo en la biblioteca. Alguno de los hijos estaba haciendo para su tarea, etc. El abuelo estaba leyendo lo que quería. Alguno de la familia estaba leyendo por gusto. Aquí, a ver, ¿dónde vemos en un fin de semana una familia entera que se ponga a leer un libro, ¿no?, y comentarlo y discutir? No forma parte de nuestras costumbres, de nuestros usos y costumbres, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto de reflexión que me parece que hay que analizarlo y que hay que recordarlo, en sentido que no podemos dar por sentada la presencia ni de la educación, ni de la educación formal, digamos, ¿no?, y más amplia, ni del acceso a la literatura en nuestras vidas, a pesar de que son fenómenos que permean y debieran permear toda la vida humana. En la enseñanza de la literatura, tendríamos que ver que hay un contacto muy rápido del niño con la literatura a través de los cuentos infantiles. Sean los cuentos que fueran, sean cuentos más culturales que otros, sean cuentos globalizados y globalizantes, hay un contacto muy inmediato. Más bien se están perdiendo las tradiciones orales. Y en muchos casos la enseñanza de la literatura ha obviado, ha menospreciado en los currículums la tradición oral. No es algo que hay que rescatar, no es algo que hay que trabajar la tradición oral. ¿Cuándo podría ser una fuente muy, muy, muy rica de información literaria de algunos pueblos? Por supuesto que la enseñanza de la literatura tiene que ver con los enfoques de educación que asumamos. Si uno revisa los programas del 75, donde estaba en boga la tecnología educativa y era una visión fundamentalmente conductista, por supuesto que la enseñanza de la literatura estaba centrada en responder estímulos concretos. Las preguntas que había en la evaluación era ¿qué hizo el príncipe?, o, ¿no?, ¿cómo canta tal cosa? Preguntas muy de respuesta, sino pruebas objetivas, ¿no?, muy poco críticas, muy poco. Sí se hacía una biografía y hay hasta un pequeño volumen de síntesis, de resúmenes de las principales obras de la literatura boliviana, latinoamericana y universal. Era bestseller aquí delante de la Yachayhuasi, porque eran ahí todas las novelas como para que un estudiante pudiera responder las cuatro preguntas opas que le presentaba el profesor. Era totalmente estímulo-respuesta, una visión donde la literatura no era de ninguna manera, creo yo, valorada en todos sus alcances, sino era una materia donde se hacían preguntas A, respuesta A, pregunta B, respuesta B, sin mayor aporte. A pesar de ello, era también un momento en el que las humanidades tenían significado. Dentro de esas humanidades, la literatura tenía un significado. Esa es una visión de la educación que después fue desterrada por la famosa reforma educativa del 94, constructivista, es decir, que el niño es el constructor de sus aprendizajes, y nos apoyamos en la reforma boliviana en una autora francesa particularmente, aunque no solamente ella, que hablaba de el niño lector y el niño productor de textos, ¿no? Entonces, lo que se intentaba, aunque no se logró en los hechos, era que el niño lea, pero también escriba textos creativos propios. El ejemplo más interesante para mí de la enseñanza de la literatura en ese enfoque no está en los colegios estatales que siguieron la reforma, sino en un colegio privado internacional, que es el Franco. Por lo menos lo que yo conozco, en el Franco se ha asumido eso. En la educación italiana es una tradición de hace mucho tiempo, es que el niño escriba, tiene una relación con la palabra escrita totalmente distinta. Se les hace unas pruebas, se les da temáticas. Y los niños crean y con la ayuda de la computadora forman un libro, lo imprimen, lo empastan. Y el niño tiene, obviamente, a los 8 años, es coautor de un libro. Que es una relación totalmente distinta con la literatura. Absolutamente distinta. Porque uno se siente coautor, se siente capaz de crear y rompe esos preconceptos del gran autor, ¿no es cierto? Y los niños se sienten capaces de hacer, de aportar. Hace unos días hubo una premiación a Alcira Seifert, la directora del San Patricio. Hace unos años yo le hice unas entrevistas y me dio una verdad así tan tonta ¿cómo no han pensado así tan simple? Ella dice: mi método no es para enseñar a leer, mi método es para enseñar a escribir. Porque el que solo lee se puede quedar con leer. En cambio, el que escribe necesita leer. Entonces yo enseño a escribir. Y a través de la escritura también lee. Me pareció una verdad, es decir, de esas que se dicen verdad de perogrullo, no es así, pero es tan obvio. Pero no es obvio en nuestras escuelas. Me imagino varios de los que están en el área educativa, incluso Mónica cuando era mi alumna, han ido a las escuelas a mirar lo que pasaba. ¿Cómo se enseña en la realidad, en el día al día? Empezando por escoger qué libros. Amado Cuauhtémoc. Divino, es el rey de la moralidad, de la autoayuda. Es que es increíble, ¿no? ¿Qué leemos en Bolivia? En las escuelas. En el curso que estaba Mónica, una de las chicas estuvo medio año en el SEMA investigando. No leyeron una letra de un autor. El profesor se pasaba explicando cosas, no siempre ligadas con la literatura, según lo que recuerdo. Nunca leyeron, menos escribir, obviamente. Yo los invito a ir a las escuelas. Es para llorar. Si un día que se sientan con ganas de masoquearse, para después, por supuesto, cambiar la situación, no es para quedarse masoqueando. Vayan a ver qué leen, cómo leen. Alguna vez me ha pasado en la materia de investigación educativa aquí que un chico me decía, si yo hubiera estudiado en el alemán, no hubiera necesitado venir a la carrera, porque yo hubiera disfrutado de la lectura en el colegio. Fue a observar las clases de literatura en el colegio alemán. ¡Qué bonito! Decían, es decir, ahí te hacen pensar, te hacen leer, te hacen discutir. En cambio, en mi colegio, decía él, lo que nos han dado son incluso ni siquiera las obras completas, sino capítulos sesgados, ¿no? Partecitas. ¿Cómo puedes entender una obra si no la ves entera? La reflexión de Beatriz Cajías apuntó a varios enemigos de la educación y la lectura. la falta de propuestas, una mala perspectiva o la misma presencia del Internet. Y no es el Internet por el Internet, es el Internet por el lector acrítico. Alguna vez me han oído decir mis alumnos, hasta para plagiar hay que tener piense, ¿no? Que agarraban la página completa del Internet, incluyendo los links, las cositas, que era tan obvio que era sacado del Internet. No, pues ya, imposible, ¿no? O con palabras así altisonantes que no usamos. Y poco más faltaba fuente, el rincón del Baco, ¿no? Entonces, esa es una lectura crítica. Por supuesto, es una lectura que no sirve para nada. Y ese es un peligro, porque la literatura no puede funcionar como un lector crítico. ¿Cómo vamos a leer sin reflexionar, sin meternos más, sin hurgar el libro? Es imposible. Si no recreamos el libro, tenemos que reflexionar cómo el Internet puede ser utilizado para acceder a información, pero no para suplir de ninguna manera las capacidades de análisis y de lectura que tiene un ser humano. Hemos perdido terreno gravemente. Las materias de literatura han desaparecido. Desde la reforma educativa se llama lenguaje y comunicación. Y nosotros, chitón, institucionalmente. ¿Cómo puede ser posible que reduzcamos el lenguaje a la comunicación? Que es uno de sus aspectos esenciales, por supuesto. Es decir, ¿cómo no vamos a ver, por ejemplo, las capacidades epistémicas del lenguaje? El lenguaje como instrumento de conocimiento. Y el lenguaje literario, no encuentro otra palabra ahorita, ataca capacidades que no te puede involucrar un texto común, digamos, un texto legal, ¿no? un artículo de periódico. La literatura te provoca, te desafía para una lectura mucho más difícil. Este es el programa, documento de trabajo, perdón, ¿no? Es decir, hay caso de trabajarlo, oficial, dado por el Ministerio de Educación para este año. Dice, comunicación y lenguajes, ¿no? Consolida el desarrollo y empleo de las lenguas oficialmente reconocidas por el Estado plurinacional. La recuperación y fortalecimiento de la riqueza cultural y literaria de los pueblos, promoviendo una comunicación dialógica que no solo tome en cuenta el intercambio de mensajes entre seres humanos, sino entre todos los seres vivos en la madre tierra y el cosmos. Ciencia ficción también aprobada. Poltergeist. Me mataron a mí con esto. Pero esto es más hermoso. El área de comunicación y lenguajes, en la caracterización, dice, literatura plantea la lectura y análisis de textos críticos que permitan comprender la realidad social y aportan a la formación ideológica descolonizadora de los educados. ¿Se imagina? Eso es lo que plantea para literatura hoy, ahora. Es decir, si en los años anteriores estaba el Cuauhtémoc y la educación de ayuda, y en alguna investigación que hicieron mis alumnos se decía que el objetivo de la literatura era la moral, ¿no? Darnos buenos ejemplos, fábulas de Esopo, todo. Resulta que ahora es ideologización pura. La literatura es para la descolonización. ¿Qué es un texto descolonizador y qué es un texto colonizador? Un texto colonizador es el que leemos acríticamente, aunque sea en alemán, aunque sea en castellano, aunque sea en aymara. Si yo lo voy a repetir, va a ser un texto colonizador. Y puede ser descolonizador. ¿Alguno de ustedes ha leído Naufragios? De Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Era colonizador, pues, ¿no? Pero es mejor que García Márquez, creo yo. Leerlo es una cosa increíble, ¿no es cierto? El momento en que yo uso de mi autonomía de pensamiento, de mi capacidad de ver más allá de las palabras, de construir un mundo con esa literatura que estoy leyendo, no es colonizadora. Pero cuando ideologizo eso, entonces, y yo lo he escuchado, por eso lo digo, se estaban prohibiendo autores españoles, de entrada. Es decir, esos autores no porque son españoles. No dijeron de autores norteamericanos, de autores alemanes, no dijeron eso. pero autores españoles les sonó inmediatamente, y aunque no se podían poner referencias. A propósito, lean las referencias de este libro. No hay ni una sola referencia a didácticas de la pedagogía crítica, por ejemplo, que debería ser el sustento de una educación descolonizadora en serio, como era la propuesta de Paulo Freire, de Fanon y de todos ellos en su momento. ¿Qué es lo que podemos transformar si estamos viendo, si estamos reduciendo la enseñanza de la literatura a un factor de descolonización? Yo creo que hay que escribir las tradiciones orales en aymara y en quechua, y no es porque lo oral tiene un problema, no permanece. Se están muriendo los que hablan idiomas en la Amazonía, ¿dónde vamos a recuperar lo que ellos decían? La piel de Dios la llaman al papel los guaraníes, porque lo que se escribe en ella queda. Y eso que queda, esa es la palabra escrita. Entonces, hay que escribir. Hortensia Llana hizo hace unos años una tesis sobre filosofía de la educación. ¿Cuánto reflexionamos sobre el sentido de la literatura en la educación? ¿Cuánto aportamos en esto? Creo que con el ministerio, sinceramente, por el tipo de relaciones que se establecen, sería muy difícil participar. Pero estoy convencida que podríamos aportar, por ejemplo, al municipio o a escuelas concretas en proyectos concretos para tratar de darle otro sentido a esa sobreideologización, a esa mentalidad que todavía permanece, porque esto está iniciándose, se ha vuelto atrás en los hechos a la educación pre-reforma, ¿no? Donde se sigue leyendo los osos a seis sesos o frases maravillosas como esa. Entonces, ¿qué hace el niño con esa poesía que decía pata, peta, pita, pata, pata? Y era la gran canción que tenía que cantar. Entonces, no somos muy pasivos para dejar pasar estas cosas. Y creo que son pistas en las cuales ustedes que están en este campo pueden reflexionar, ampliar, profundizar y proponer, obviamente. Ahora ustedes viven otro tipo de infancia, de juventud, qué sé yo, las películas son tan llenas de, ¿cómo se llaman?, efectos especiales y todo eso, que ya posiblemente hayan perdido la posibilidad de echarse en su jardín o en una plaza e imaginarse esas cosas, ¿no? Lo que yo todavía he vivido, de leer Julio Verne, ¿qué puede ser un submarino, no es cierto?, y encontrar después el correlato científico de muchas de las cosas que ha planteado Julio Verne, por ejemplo. Pero habría que preguntarse por qué hoy en el mundo hay un resurgimiento de la lectura en los jóvenes con Harry Potter, que es típicamente fantasía, al último detalle. Porque lo que plantea, por ejemplo, hay escenas en las que es increíble, yo tengo que leer porque tengo que hacer que a mi hijo lea Harry Potter, entonces no quedan otras ciertas cosas, ¿no? Para tener realmente discusión con él, tenía que leerlo de él. He leído El Señor de los Anillos, Harry Potter, El Código da Vinci, lo que le gustaba. ¿Cuál es el tipo de imaginación, por ejemplo? Y si uno, a veces la gente, ay, ¿cómo los voy a llevar a ver Harry Potter? ¿Y por qué no? Porque puede ser que a través de eso, ellos ubiquen el juego de palabras, por ejemplo, el uso de latín, de todas las cosas, juega con las palabras con mucha, con fundamento. Entonces, hay cosas en las que creo que la literatura es una herramienta enorme de aprendizaje, que no la aprovechamos. La literatura está en la materia de literatura. Bueno, la materia de lenguaje y comunicación. Ahí se lee literatura, ¿sí? Pero la literatura no es usada en materias como antropología, o como historia, o como geografía, donde sí pueden ser, como psicología, valores, ni qué decir filosofía, axiología, la literatura nos muestra permanentemente valores que pueden ser herramientas utilizables por los docentes porque el aprendizaje por la vía de la literatura es algo más accesible que con el lenguaje estrictamente académico, más cerrado. Entonces, les repito, interculturalidad para mí es un elemento en el cual se puede trabajar enormemente las diferentes expresiones literarias del mundo y de los tiempos, historia, geografía, pero para eso tendríamos que cambiar la mentalidad de los docentes particularmente, ¿no? Es decir, también ellos tienen que ser lectores críticos de la literatura. Estuvimos escuchando a Beatriz Cajías en una intervención sobre educación en la maestría de literatura. Este fue su espacio de los narradores del pasado.